a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Prepárese porque salimos de viaje largo. Nos vamos hasta el extremo oeste de nuestra provincia. Sí, Cerrizuela. No, más lejos. Nos vamos a El Chaco. No, eso es La Rioja. No, sí, es Córdoba, sí, pero le prometo. Merodeo significa también andar y hacer un poco de kilometraje, así que vamos a salir de la provincia de Córdoba y volver a entrar. La única forma de entrar a este pueblo, al último pueblo, si usted lo quiere ver de esa manera, yendo para el oeste antes de llegar a la provincia de La Rioja. El Chaco, perteneciente al departamento Minas. ¿Qué le puedo decir? Por momentos no llegan a los 200 habitantes, unas 44 casas, y nos vamos a meter a compartir de los pocos seres humanos que han llegado por allá y que podemos extraer algo de información para saber de su realidad y para merodear. Es muy particular nuestro abordaje en cuanto al archivo, con lo que estamos compartiendo, estas piezas de archivo y material que vamos consiguiendo, porque nuestra fuente para este merodeo no es otro que el programa entrañable de la televisión cordobesa Caminos del Interior, que también en su momento hizo el descubrimiento del Chaco y empezó a participar activamente en campañas para llevar cosas a un pueblo súper pobre, en el cual no había agua. Para cuando llegaron los muchachos de Caminos del Interior, que es donde nosotros vamos a empezar un poco nuestra historia en el 2008, nada había. El programa Caminos del Interior recorre y se propone recorrer todos los pueblos de Córdoba y vivir sus tradiciones y sus fiestas y conocerlos y llegar con la cámara y que se reconozcan y también sacar una moneda a los intendentes con alguna publicidad, y se ha armado un programa que aquella propuesta de recorrer la va cumpliendo. Nos guste o no cómo hacen las cosas, se puede tener un pantallazo y vaya si le vamos a chorear en el programa de hoy en sus múltiples visitas a El Chaco, porque la producción de ese programa se alguna fibra le tocó y empezaron a hacer un montón de cosas. Y primero vamos a escuchar los primeros abordajes, a ver. Escuchemos, a ver, desde Caminos del Interior 2008, los primeros abordajes. Nos decía que tienen muchas necesidades. Muchísimas, como lo sabe todo Córdoba, el gobernador para abajo, saben todas mis necesidades, me ayudan mucho, si no sería por ahí el Chaco ya había desaparecido. Necesitamos mucho agua, luz, todo, necesitamos todo, trabajo, todo para los jóvenes, todo. Mucha gente cree que el Chaco pertenece a La Rioja y realmente es una localidad de Córdoba que hay que entrar por un camino riojano, ha faltado, pero es cordobés. Exactamente, sí. Entramos por, vamos por la ruta 38 hacia La Rioja, entramos por ruta que va a San Juan, la 77, y llega a mi pueblito, es un kilómetro de los límites con La Rioja. ¿Cuántos habitantes hay hoy en el Chaco? Hoy en el Chaco, justo, 146 habitantes, los que están, pero tenemos votantes cerca de 200. La mayoría están en Córdoba, La Rioja, Cruz del Eje, en todos lados, menos acá, por falta de fuentes de trabajo y agua y luz. Y estamos escuchando al jefe comunal que aún persiste y sigue en su cargo, el señor García, al cual fueron y visitaron unas cuantas veces nuestros amigos del Camino del Interior en los sucesivos años, y de ahí vamos a ir sacando datito a datito. Escuchemos, porque la situación del agua estaba muy complicada para cuando empieza nuestro merodeo allí por 2008, en este caso la visita del 2009 de la tele. Están peleando para cuidar la frontera con La Rioja, que son el último pueblo de Córdoba, ¿verdad? La verdad es que sí, es el último pueblito. Dicen que se resuelve, no, pero es el Chacho. El Chacho es el último pueblito que tenemos con los límites de La Rioja. ¿Cómo hacemos desde Córdoba capital para llegar al Chacho? Bueno, de Córdoba capital tenemos casi 270 kilómetros, ¿cierto? Venimos por la ruta 38 hasta pasando Cerrezuela, llegamos al límite interprovincial con La Rioja y nos trasladamos de ahí a la ruta 77, que llega al Chacho a 24 kilómetros. ¿Y el pueblo más cercano a La Rioja cuál es? El Milagro. ¿Y está a cuánto? A 42 kilómetros. ¿Cuántos habitantes habrá en el Chacho hoy por hoy? Bueno, en el Chacho son 240 habitantes. ¿De qué vive la gente? Y la gente vive de su sacrificio, vamos a decir, de sus animalitos caprinos, vacunos, no tanto por las necesidades del agua. Y de ahí gente que se colabora a través de la comuna y pensionados, empleados. Desde que estamos acá, desde el año 2003, que nos hemos hecho cargo de la comuna, es una lucha permanente en asistir a los vecinos, en todo sentido, en salud, educación, en todo lo que hace falta. Por el momento ahora quedaría la necesidad que más necesitamos como todo habitante, ¿cierto? Es el agua potable, que ya firmamos el convenio con el gobierno de la provincia, que dentro de unos 60 días estarían haciendo la obra, para que ya estaríamos como tenemos que estar cualquier ciudadano de la provincia, ¿cierto? La cisterna, bueno, llegan pocas veces al año a llenarse. Una es de 70.000 litros y la otra de 30.000 litros, así que serían 100.000 litros de agua, que nunca está llena, siempre está con 4 o 5.000 litros de agua, no tiene más. Las visitas que hacía el programa Caminos del Interior, y podemos decir hacía, porque estuvimos buscando algunas actuales y no llegamos tanto, vamos a avanzar hasta el 2012 con estas visitas que hacía el programa, que en un momento empezaron a coincidir con las visitas del gobernador, con lo cual ahí también queda un poco deschavado que se aprovecha el viaje, que se le paga a algunos medios para que vayan y pongan la cámara y se reproduzca, no sé, la entrega de una vivienda o este recurso. Pero los muchachos de la producción del programa aprovechaban y actualizaban algunos datos y siempre le hacían un poco las mismas notas, pero se iban sumando los datos y los avances, porque le iba poniendo un poco el ojo la provincia de Córdoba a la situación del Chacho. Entonces lo escuchábamos al propio jefe comunal ir advirtiendo de los avances, tanto en términos de luz, de agua. Ahí siempre estaba como por llegar la solución final, pero se iban haciendo avances que los iban dejando más tranquilos de esa cuestión de sentirse un poco tierra de nadie, ni de Córdoba por estar tan lejos, ni de ser riojanos porque realmente no lo fueran. Vamos a escuchar un poco a las maestras de la escuela del Chacho, que mencionan un poco esto de la identidad de los pibes y trabajar con eso. Nosotros acá estamos muy aislados, o sea, no nos podemos relacionar con otros centros educativos porque por el lugar donde estamos, donde está enclavada la escuela, y sobre todo trabajamos mucho lo que es la identidad de los chicos, el que pertenecen a qué provincia pertenecen. Córdoba. Ellos escuchan las radios de La Rioja, las compras las hacen en La Rioja, si tienen que salir algún médico o algo, también se van a Milagro. Entonces cuesta mucho el tema de la identidad, de que pertenecen a la provincia de Córdoba. Y eso lo trabajamos mucho desde muy chiquito. Estamos trabajando también lo que es una economía de subsistencia, sobre todo con los alumnos más grandes. Y hoy día me planteaban el tema de que había muchas cosas que se podían hacer, pero para ellos el agua era lo fundamental, era lo principal. Decía, señorita, sin agua no hacemos nada. Pero bueno, se están intentando cosas y pequeños proyectos de la escuela, las huertas, los hornos, entonces para poder salir adelante. Repasamos un poco la información así más dura, de que tiene que ver con los números. El Chacho está a 275 kilómetros de Córdoba capital. Tiene una característica única en Córdoba: se llega solo desde La Rioja. Ubicada a la vera de la ruta nacional 77, la ex 32, se deben desandar 18 kilómetros desde Cerrezuela última localidad cordobesa en el noroeste, sobre la ruta nacional 38 hasta el límite, para luego recorrer otros 48 kilómetros con tonada riojana, y así se torna, digamos, un poco más jocoso la forma de ver cómo entrar a esto y no sufrir solo de pensar cómo llegar. Calor agobiante, agua, mírame y no me toques, una situación laboral complicada, con solo garantizados algunos puestos municipales, muy difícil la situación para ese pueblo que está en el medio de la nada, pero que tiene su gente y tiene también su gente originaria, a la cual ya vamos a ir llegando. Pero sigamos en las visitas de Caminos del Interior, que nos vamos enterando de cómo van los avances y si finalmente llega el agua y llega la luz al Chacho. Visita del 2011, avances en luz y agua, escuchemos. Ya tenemos la luz, no era como en el tiempo que yo estaba, que teníamos que dar 3 horas y cortaba la luz y me retaban. Ahora ya no me retan, los retan a los despegues, gracias a Dios. ¿El agua cómo va el tema? Porque hay mucha sal, hay mucho calcio, mucho potasio, ¿qué se está haciendo? Bueno, el agua es malísima, acá ya todos los gobiernos lo saben, que es malo. Se ha intentado hacer perforación hasta 200 metros, algo así, no, nunca se pudre, que tiene mucho arsénico. Y más. Dice que son más malas que las aguas del mar, las aguas nuestras. Así que el gobierno dispuso de hacerles una planta potabilizadora de agua para todo. Ya está muy avanzado todo el tema este. Ya tenemos la perforación, tenemos tanque elevador, tenemos la oficina donde va a estar, donde va a funcionar esta planta, que es muy linda. Estuve con los ingenieros están haciendo la obra para el gobierno y me llamaron, dice que dentro de 15, 20 días más tardar ya estarían trayendo la planta y poniéndola en funcionamiento. Ahí lo escuchabas al jefe comunal actualizando las buenas nuevas y también agregando un poquito de información acerca de la calidad del agua que tenían en este terruño desértico, le diría, en el que también igual se trabaja arduamente la tierra. Pero fíjese que el 2011 fue un año de alza. Fíjese las noticias que había respecto del tren, porque también fue uno de los ramales o de los subramales del Belgrano Cargas, y en el 2011 también se estaba activando eso. Carlos Salazar, ¿cuántas familias viven en el Chacho? Bueno, en este momento hay 44 viviendas habitadas, más allá de las otras. Hay más viviendas, pero en este momento están por distintos motivos, por las ciudades. Están deshabitadas. Vienen por Soto, algunos vienen quincenalmente, pero están deshabitadas. Eso no los cuento yo. Yo me senté como para esperar el tren. Ahí veo movimiento, veo gente trabajando. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una. El Ferrocarril, por supuesto, es una empresa privada, Ferromel, algo así se llama, que están haciendo toda la reconstrucción nueva de la vía, esto, porque aparentemente hay un proyecto que va desde Córdoba, San Juan y la conexión, creo que para Chile, para el Pacífico, ¿no? Cosa muy importante. En este momento está una cuadrilla de esa empresa que están haciendo las tareas acá, y gracias también a la empresa que hay un movimiento más en el pueblo. Y además alguna gente que tiene trabajo genuino, cosa que siempre falta. Exactamente, sí, gracias a Dios tenemos 4 de acá del Chacho que han podido aprobar, vamos a decir, la revisación médica, porque otras es muy. Bueno, como exigente la empresa, pero bien, gracias a Dios, bien. Estás escuchando a Carlos Salazar, corrijo nombre porque dije García, y es el jefe comunal que año a año seguía ahí en el puesto y que en las elecciones del 2015 volvió a ratificar su puesto al frente de la comuna de El Chacho. También en homenaje al Chacho Peñalosa, ¿no? Recordemos que era de los que andaba por la zona, ahí en todo ese serranío, estamos hablando de una zona medio desértica entre La Rioja y Córdoba, y que el homenaje no está puesto de este lado, del lado de Córdoba. Vamos a la última Carlos visita. Salazar, ¿cuántas familias? Espere, vamos a la última visita del 2012, y dejamos las visitas de Caminos del Interior, que vale aclarar que después de la primera visita del 2008, en el 2009... ellos cumplen un compromiso, por lo menos una idea de concretar, de llevarla de los chicos de El Chacho hasta Villa de Soto, a que se puedan meter al agua y a que puedan salir. Eso lo cumplió seguramente haciendo sus enganches y que poniendo un poco de plata acá y de allá y sacarla tal y bueno, y grabar y sus manganetas televisivas publicitarias para que eso se produzca. pero lograron cumplirle ese sueño a los pibes, y vale la pena aclarar. No trajimos el archivo porque tira como un poco meloso todo, pero vale la pena destacar que eso se cumplió y que son realmente muy lindas las imágenes. Tiene su página de internet, Caminos del Interior, y se puede revisar pueblo por pueblo. Tiene un buscador muy interesante, que es de donde nosotros, honestamente, nos robamos toda la información. Vamos a la última visita de Caminos del Interior, a ver cómo fue esta visita. Esto es 2012. Pues gracias a Dios, tenemos un pequeño salón de multiuso que lo dedicamos para todo, ¿cierto? Para todas las tareas. Hoy por hoy, muy adelantado, tenemos la nueva sede comunal, que va a ser un lujo que vamos a tener el Chacho. Los esperamos a todos, y bueno, que sean felices, que la pasen muy bien y que sigan adelante, porque ustedes son los que nos ayudan a nuestros humildes pueblos, que podamos salir al flote, al frente de toda nuestra pobreza y nuestros problemas. Esta era la parte de camaradería con el programa de televisión que volvió y que volvió de la mano del gobernador, y que empezaron a entrar las cuestiones sociales y las reivindicaciones y las necesidades urgentes de infraestructura. Finalmente el gobierno de Córdoba empezó a poner el ojo por esa zona, y le diría que de cara a la campaña de la sota presidencial hubo un ambicioso plan que ya trataremos en algún área material Córdoba, que es el plan del noroeste, con una infraestructura y con una volcada de guita infernal, que también de alguna manera se proponía tener ese doble juego de el gobernador de Córdoba ocupándose del interior como reflejo de lo que se podía hacer desde la presidencia de la nación con el interior, ¿no? Pero ya alejándonos de lo que tiene que ver con estas visitas formales y lindas del programa de televisión y todos muy contentos, debemos decir que hubo otras informaciones a lo largo de estos años con respecto a El Chacho, y tenía que ver con un reclamo de tierras. Justamente para 2013 es que llegó un fallo de la justicia de la Corte Suprema, en este caso de Cruz del Eje, donde se ratifica la posesión de tierras campesinas en El Chacho. Y se trató de un fallo histórico, puesto que reconoció la posesión ancestral de 2.600 hectáreas, donde viven 44 familias desde hace más de 100 años. Una pelea de años que fue llevada adelante por los campesinos del Movimiento del Campesino del Noroeste y también por el Movimiento Campesino de Córdoba en general. Y vamos a escuchar justamente el día del fallo al abogado de ese momento de la PENOC, de la Asociación de productores del noroeste de Córdoba, justamente Ramiro Fresneda, quien después ocupó otros cargos, pero en este caso, en un informe de una charla radial de ese momento, podemos recordar un poquito cómo fue las sensaciones y el repaso de ese fallo histórico que reconocía tierra ancestral. Está en línea el doctor Ramiro Fresneda, que es abogado precisamente de las familias campesinas. Un gusto en saludarlo, doctor. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Mario? Buen día. Muy bien. ¿Cómo? Cuéntenos, doctor, por favor, cómo ha sido todo esto, porque sé que es un proceso que ha durado más de 10 años, ¿puede ser? Así es, correcto, 9 años y meses. Ajá. La verdad que un día histórico de ayer, realmente un antes y un después para la vieja lucha legítima y genuina que hace una familia de pequeños productores, campesinos norte de Córdoba, con este eterno y antiguo tema de la falta de saneamiento de título, de familias que han vivido por décadas en tierras que no se han generado diseño de política pública para dar seguridad jurídica a esas familias, ¿cierto? Y en ese sentido, muchas veces, como la justicia es injusta para los pequeños productores, sí. Nos encontramos con una cosa muy muy increíble, ¿no? Porque la justicia, primero, a 7 campesinos del norte, hombres, mujeres, de edad, otros jóvenes, de viejos pobladores de ese paraje rural, El Chacho, un viejo paraje rural que nació con el ferrocarril, uh-huh. Procede a imputarlo por el delito de usurpación de tierra, artículo 181 del Código Penal. Uh-huh. Así empieza la relación de esta familia con la justicia, y realmente bastante indignante, porque realmente han sido lo que nosotros hicimos como abogados, junto con la doctora Mariana Romano, como abogados de la Asociación de Pequeños Productores Noroeste de Córdoba, del Movimiento Campesino, fue ni más ni menos que mostrar a la justicia que esto, que estas personas, lejos de ser delincuentes o de estar cometiendo delitos, lo único que habían hecho toda su vida era ejercer el derecho de posesión, y así fue que el Tribunal Superior de Justicia reconoció que no había habido delito, y ahora la Cámara Civil de Cruz del Este reconoce la posesión comunitaria de esa tierra, un fallo que tiene trascendencia hasta nacional, le diría, en el caso de la familia campesina. Está bien. Doctor, ¿es correcto que en ese lugar hay gente viviendo hace 100 años? Sí, sí, por supuesto. A partir de las inspecciones oculares, a partir de los, de las testimoniales, a partir de toda la prueba que se pudo recabar a lo largo de un extenso proceso, la justicia interviniente en lo civil y en lo penal, en el caso de lo penal, hasta el Tribunal Superior de Justicia, ha podido determinar de manera fehaciente y contundente que son familias que han vivido por dos generaciones y en el caso tres generaciones, que han vivido toda la vida en ese lugar. Y que si no, iban a ser arrojadas, ¿dónde, doctor Fresneda? Y mire, Mario, en realidad pasa lo que lamentablemente ha pasado en muchos casos, son desalojadas, por lo tanto, el desalojo de la tierra productiva, es decir, donde las familias tienen su, su cabrito, su ganado a pequeña escala, ese desalojo los lleva a los centros urbanos marginales, a las periferias de los grandes centros urbanos, ya sea al Gran Córdoba, o en el caso del Chaco, a la zona empobrecidas de la ciudad de Cruz del Este, ¿no? Claro, claro. Usted decía que el fallo tiene trascendencia nacional. ¿Qué otros antecedentes se registran de fallos como este aquí en Córdoba? En Córdoba no hay ninguno. En Córdoba no hay ninguno. Es decir, con el tema campesinado, ¿no? Obviamente con el tema pueblo indígena, a partir de el mandato constitucional del artículo 75 y después la 2660, sí. Pero para comunidades campesinas concretamente no hay fallo que reconozca la, la posesión mancomún, es decir, la posesión mancomún de la tierra. Esto en Córdoba es novedoso y a nivel nacional hay muy muy pocos ejemplos. Hay algunos en Chaco, en Misiones, pero no hay muchos. Uno ve una gran cantidad de causas respecto a litigios de posesión de la tierra, a territorios ocupados, a ocupaciones ancestrales. ¿Depende de la voluntad de los juzgados que estas causas avancen? ¿Por qué hay causas donde se logra sentencia, incluso en este caso de segunda instancia, y otras que permanecen paralizadas durante años, doctor? Mire, es una muy buena pregunta. Yo creo que acá, y para ser justo y muy sensato en este sentido, no es solo culpa del Poder Judicial, es decir, acá hay una carencia en el diseño de políticas públicas y políticas públicas ineficaces e ineficientes, como es el caso de la ley 9150, ley 9100 anteriormente, una ley que emitió el gobernador de la Sota, la legislatura, allá en el momento que se dio a conocer un caso emblemático en Córdoba, el de Ramón Abustamante, que le tiraron a rancho, etcétera. En ese caso también nosotros fuimos defensores de Ramona. Es un combo, es decir, muchas veces las grandes empresas, bueno, algunos empresarios tal vez inescrupulosos que teniendo en cuenta el gran valor que va adquiriendo la tierra en el mercado, encuentran una buena forma de hacer un buen negocio, porque no hay saneamiento de título, porque a la gente humilde muchas veces se la puede desalojar de manera silenciosa, muchas veces ofreciéndole precios viles, y fundamentalmente porque este tipo de empresarios muchas veces, no todos, lo reitero, activa la justicia penal de manera coercitiva, ¿se entiende? Es decir, yo denuncio al pequeño productor o al campesino como supuesto partícipe de la comisión de delito de usurpación, y ya eso hace las veces de un desalojo anticipado, y después muchas veces la causa por carencia económica del campesino, por falta de información del campesino, muchas veces no tiene la posibilidad de tener abogados que vayan hasta las últimas consecuencias, digamos. Acá rescato el trabajo de una organización, de una asociación civil sin fin de lucro, como es la Asociación de Productores Noroeste de Córdoba y el Movimiento Campesino de Córdoba. Si no, por lo general lo que se hace es se denuncia al campesino, esa causa termina prescribiendo, es decir, no se sigue, pero la persona que quiere hacerse de tierra de manera fácil logra el cometido. Escuchabas a Ramiro Fresneda, el por entonces abogado de la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba. Más o menos 4 de septiembre de 2013. El día en el que se logró ese fallo, el fallo que ratificaba la posesión de 8 familias campesinas que que se habían conformado como coposeedores formales, pero en los hechos posibilita a que, el fallo posibilitaba, a que las 44 familias que integran la comunidad desde hace más de 100 años continúen viviendo en sus tierras ancestrales. El territorio en disputa eran 2.600 hectáreas ubicadas en el departamento Minas. La contienda judicial tuvo lugar en el marco de los sucesivos intentos de empresarios agropecuarios, unos tales Rodríguez y otros Buti, para apropiarse de tierras ubicadas en zonas rodeadas de sus explotaciones de soja. La causa llevó casi 10 años en los tribunales de la provincia. Los campesinos tuvieron que sufrir mucho hasta encontrar el fallo que les otorgara algo que ya era de ellos desde hace 100 años. Uno de los denunciantes murió durante el proceso, otros estuvieron enfermos. Incluso en ciertos momentos del juicio civil, los poseedores fueron acusados penalmente por usurpación de sus propias tierras y fueron perseguidos por la provincia provincial. Todo eso en Chacho, lugar que decidimos merodear en el Área Material Córdoba del día de la fecha y del cual nos despedimos. Así que volvemos a salir por La Rioja y ya volveremos a entrar por Córdoba. Ahora suenan los yuyos. Charleme que soy del campo. Charleme que soy del campo y ando siempre con remiendos. Si le doy la bienvenida, quiere más pa' estar contento. Después de la mano, el codo, la sartén y los potrillos. ¿Será que usted necesita de un lustre para hacer brillo? No pienso que la inocencia me traiga prosperidad, pero tampoco le rezo a un dios de velocidad. Usted cree que andar veloz es estar encaminado. Yo sé que toma su tiempo un buen charqui estacionado. No me elogie porque sí, no soy bueno ni sencillo. Soy complejo como usted, tan simple como zarcillo. La distancia al horizonte, hay a quienes tranquiliza, pero nunca entran dos monos en una misma camisa. Charleme que soy del campo, no se ofenda si al llegar todos los perros le ladran, es costumbre del lugar. Son muy buena compañía en tan grande soledad y nos recuerdan las veces que nos confiamos de más. Véngase, que siempre hay mate si le gusta conversar, mas no quiera untar soberbia en el pan de la humildad. Dicen que en la capital se nos burlan los patrones, ese trago no se pasa ni con chistes de fogones. Déjese de hablar pavadas, no soy bueno ni sencillo, soy complejo como usted, tan simple como zarcillo. Las cosas que nos separan son tantas como las que unen dos más. más dos siempre son cuatro, pero a veces no hay quien sume. Véngase, que siempre hay mate si le gusta conversar. Área Material Córdoba. Información provincial.